Buenas tardes y bienvenidos un lunes más aquí a Perdiendo el Rumbo, de 6 a 7, como siempre, en Radio Crash 105 FM. Y bueno, hoy traemos un programa especial, un programa de verano, que hace calor y aprovechamos. Y nos perdemos en el mar del tiempo y vamos a refrescarnos teniendo... al timón, Elia. Y bueno, elevando el ancla, la marinera aquí que me acompaña en este viaje, Ainara. Y bueno, vamos a comenzar el viaje, iremos poniendo canciones como nos gusten a nosotras y bueno, a disfrutarlas, ¿no? Y para comenzar empezamos con... ¿con cuál empezamos? Con Thunderstruck. Eso. Vale, pues dinos el título. Thunderstruck. De AC/DC y suena así. Thunder. no! ¡Se avecina una tormenta tropical! ¡Oh, no! ¡Run to the hills! ¡De Iron Maiden! Y al otro lado, en el otro lado, vemos una isla. In the other side, Red Hot Chili Peppers. It's been slid. y ahora nos hemos bajado en la isla, hemos bajado el ancla con el barco y nos vemos una selva y nos adentramos en ella. Welcome to the jungle. Ahí vamos, estamos entrando en la selva, que no la encontramos. Nos acercamos. Está para arriba. Ahí está, hemos encontrado la selva. Y aquí en la selva vamos caminando y nos encontramos con una fruta exótica, pero ¡es venenosa! ¡Poison! Y tras envenenarnos con esta fruta exótica, no sabemos si vemos todo blanco o negro. O ni negro ni blanco. Y seguimos andando, ahora ya lo vemos todo más claro, y seguimos andando solas, sin nadie a nuestro lado. So lonely. Just can't convince my mystery in this theater that I call my soul. I always play the starring role. Sonale, sonale, sonale, sonale. Sonale, sonale, sonale. Sonale, sonale, sonale. Sonale, sonale. Y bueno, seguimos andando después de estar solas un buen rato, pero mira tú por dónde nos hemos encontrado un tesoro. Y bueno, somos unas reinas y lo queremos todo. I want it all. ¡Qué sorpresa la nuestra! Del tesoro ha salido un chamán que se llama Steven y nos ha prometido una chica. O sea, nos ha dicho que nos vamos a encontrar con una chica, ¿os lo podéis creer? Y se llama Betty, Black Betty. Y nos hemos quedado flipando. We'll be right back. tras seguir buscando y andando, nos hemos encontrado con un perro negro llamado Black Dog. Tras encontrar al perro este negro, pues como no hemos encontrado a la chica, le preguntamos al perro, ¿quieres ser mi chica? Are you gonna be my girl? Thank you.

Y tras encontrarnos con el hombre de arena, hemos decidido echarnos un bailecito con él. ¿Por qué no, no? Si nos hemos caído bien. Y con este baile y con esta canción terminamos el programa de hoy. Y ya nos vemos el próximo lunes de 6 a 7 aquí en Radio Crash, como siempre. Y esta historia que os estamos contando ya la terminaremos otro día. Estar atentos a ver qué lunes toca. Y la terminaremos aquí con ayuda de Ainara. Con mi ayuda, sí, correcto. Y nada, lo único que deciros que... No os la perdáis. Y nada, que escuchéis mucho Radio Crash 105 FM. También lo podéis escuchar por el blog radiocrash.org, creo que es. Y si no lo ponéis en el buscador y os sale directamente Radio Crash, y os sale. Y nada, muchas tiquiricatas, cucamonas y arrumacos.